Juana dice, Juana digo, Juana traigo en mi memoria. Cada vez que dicen Juana, parece que dicen gloria. Ay, Juanita de mi vida, Juana de cabello de oro, siempre, siempre yo te quiero, siempre, siempre yo te adoro, siempre, siempre yo te quiero, siempre, siempre yo te adoro. Escuchas mi triste arrullo, siento dulce sueño, Juana. Escuchas mi triste arrullo, duerme, duerme solo y piensa que mi corazón es tuyo. Ay, Juanita de mi vida, Juana de cabello de oro, siempre, siempre yo te quiero, siempre, siempre yo te adoro. Si anga si carulo Juana, si capegue pielegasi. Si anga si carulo Juana, si capegue pielegasi. Juana ruari jandie nasi, nesena kadini siasi. Juana ruari jandie nasi, nesena kadini siasi. Panagate nezabane, Juana lingas kendaviane. Panagate nezabane, Juana lingas kendaviane. Yana keza zayagela, urtira belinga shela. Yana keza zayagela, urtira belinga shela. Siento el alma que se muere, corazón no palpita, es tan solo por Juanita, la que no sé si me quiere. Ay, Juanita.